por lo menos en mi consulta, no se corresponde con la realidad, es excepcional la señora o la chica joven que viene y que dice que quiere parecerse a una artista famosa. Aquí está lo tuyo. Ay, no, pero es que esto es muy poquito. Acá no hay 6 millones de pesos. Ay, mi amor, ¿sabes qué? Presta para acá esa platica más bien. Y yo te voy a mandar directamente donde el cirujano para que te opere. Y yo después me encargo de que los muchachos le vayan a pagar, ¿bueno? ¿Cómo así? Tenemos que huir, intentar convencer a esa persona que tiene que ser ella misma. Y no podemos hacer milagros dentro. Podremos mejorar todo lo que haya, pero dentro de la misma persona. El parecerse a alguien nunca es bueno. Mi amor, es que resulta que yo tengo un cirujano plástico de confianza que te opera sin que tengas que llevar la plata. ¿Pero cómo así? Ave María, pero esta muchachita es que no entiende nada, pues. Sin tetas no hay paraíso. Es una telenovela basada en la historia real de Catalina, una chica de un barrio humilde de Colombia. Catalina quiere salir de la miseria y recurre a la prostitución como salida, pero tiene un problema. No tiene tetas. Pero vea, yo solo quiero pedirle que usted me meta esas siliconas. Yo no sé cómo. Métamelas por donde quiera, haga lo que quiera, de la forma que usted quiera me las puede poner. La telenovela marcó un hito en la ficción latinoamericana. Se hicieron versiones en diferentes países y batió récords de audiencia. Y sin mis tetas, verdad que yo estoy muy triste. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Nadia. Sí. Y mira, yo estoy llamando porque yo tengo el plan 410 de OSBE y en un par de meses se va a cumplir un año que lo estoy pagando. Sí. Y quiero saber, digamos, qué requisitos tengo para hacerme las lolas. Espérame un segundo. Bueno, en realidad vivimos en una sociedad capitalista donde obviamente las prepagas importantes son empresas de salud, no es que cuidan tu salud. María Cristina Castillo, coordinadora docente y supervisora del Centro 2. Te podrán ofertar 13 operaciones quirúrgicas o estéticas por una, o sea, qué sé yo. Las prepagas no están para cuidar la salud, están para hacer un negocio. Pero como le había dicho Catalina, muchas de nosotras ya estamos operadas y nunca nos ha pasado nada. No, Jessica, es que sabe que este señor parece que no quiere 5 millones de pesos. Venga, vamos. No, esperen, a ver, tranquilicémonos. A ver, niña, yo lo voy a operar, pero no me responsabilizo de nada. No, doctor, tranquilo, es que usted no tiene que responder por nada. Usted solamente opéreme, que yo me hago responsable de todo. La alteración de valores ha equiparado en la actualidad el tan esperado cumpleaños de 15 de las adolescentes con el pedido de una intervención quirúrgica para agrandar sus pechos. En varias provincias argentinas como Córdoba, San Juan o La Rioja, se puso de moda el sorteo de cirugías estéticas entre las chicas que iban a bailar. Los boliches se promocionaban con el concurso Quiero mis lolas. Sin embargo, el Ministerio de Salud se opuso a esta modalidad y prohibió la estrategia publicitaria. Sí, nosotros desde la sociedad estamos en contra de ese tipo de sorteos de cirugías estéticas. Actualmente, la legislatura porteña debate un proyecto de ley que busca hacer obligatorio un examen psicofísico antes de realizar una intervención estética en menores. Hasta ahora, lo único necesario es la autorización de los padres. Con respecto a la legislación, es un proyecto de ley en realidad. Doctor Francisco Famá, el que está capacitado para establecer si la menor o el menor, presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, requiere un examen psicológico o psiquiátrico, es el médico que lo trata. Que no es una cuestión que deba implementarse de oficio con todos ellos. No quiero usar más corpiños, Cata. Basta. Ay, vas a necesitar. Créeme que vas a necesitar. Ahora me parece que no necesitas. Pero vas a ver, cuando te empiecen a rebotar, vas a decir, soy una diosa. Sin ella estoy parada.